tal amigos? Estamos en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos un poquito tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos trayéndoles 2 horas de música subterránea, música con conciencia, como lo dicta el eslogan. Y pues bueno, arrancamos con un clásico de clásicos, GBH. O de hecho, eso hay una historia del Church GBH, de que cambiaron el nombre, ¿verdad? Por ahí anda, que después era solo GBH. Y bueno, ahí les queda tarea para que lo comenten. Y pues bueno, el tema que escuchábamos era Dame Fuego, Give Me Fire, editado en 1982, un sencillo que incluye en la cara B el tema Mantrap, que bueno, que de hecho no sé cuál es el sencillo, si es el... Sí, Give Me Fire es la cara A y Mantrap la cara B, que dice que es de Clyde Records, que sería ahí el parto 16. La casa que dio a conocer a Discharge. Okay, Clay Records, desde Inglaterra. Entonces, ya saben, Subsuelo S.A., aquí están todos invitados a que nos escuchen y pasen la bola, pasen el chisme de que por aquí existe un programa ahí de música diferente. Bueno, hoy es una sesión de mi parte poniendo punk de los 70s, ese punk más rock and rollero, más garajero tal vez, y voy a poner grupos tal vez un poco desconocidos, tal vez sean proyectos paralelos de grupos más conocidos de en los 70s o otros personajes que se han dado más a conocer, pero bueno, como lo dije, cosas paralelas que tal vez sean un toque más desconocidas en este caso. Vamos a comenzar con un grupo llamado Dastarix. Dastarix es un grupo de Estados Unidos y era un grupo que tocaba en el Fab Map y usaban bolsas en sus cabezas y máscaras, creo que de hockey. Entonces pues la gente no sabía quiénes eran y estuvieron así tocando como 2 conciertos sin que supieran las identidades reales, y al final eran Don Lamp y otra persona más de Street Punks y 2 personas de Y&T, que era un grupo, si no me equivoco, hard rockero, que Y&T sí es un grupillo más conocido. En ese caso, bueno, se unieron en tarima, no sé si 2 o 3 veces, y se supone que bueno, tuvieron muy buena aceptación y bueno, eran enmascarados, se hacían llamar Dastarix, y solo hay una canción que se grabó, desgraciadamente, si no me equivoco, solo una quedó grabada. Bueno, es una canción anti hippies y se llama Peace and Flowers Are Dead. Luego, bueno, la etiqueta dice una cosa y el disco dice otra, así que espero que salgan las canciones. Luego, segunda canción, se llama Street Punks, también de California, con la canción Teenage Teaser, que en este caso es un toquecillo más New Wave, ahí un poco más suavezona, pero bien interesante. Y bueno, esos son 2 grupos donde Don Lamb tocaba el bajo, que bueno, es un compañero, y bueno, esto va para él. Entonces vamos con Dastarix y Street Punks desde California. I need a Bueno, este disco tiene un error con los labels y lo que es la portada, la contraportada. El orden de las canciones estaba alterado. Entonces tuvimos primeramente a los The Statics con Peace and Flowers Are Dead. No, tuvimos primero a Teenage Teaser de los Street Punks y luego Peace and Flowers de The Statics. Acá viene The Statics. En ese momento eran Leonard Hayes de YNT, Joey Alves de YNT, Don Lamp, Rick Clare, que esos sí eran de Street Punks. Bueno, ahí se unieron para estar ahí haciendo una locura ahí con este grupo. Tuvieron dos o tres presentaciones en el Fab Map y bueno, era una leyenda hasta que se dieron a conocer los nombres tiempo después. Y bueno, ahí parte del legado, y Street Punks fue el grupo soporte para Mary Monday, que era, bueno, esta loca ahí que venía de Canadá, que estuvo también incursionando en los 70s en el punk rock allá en California. Bueno, de hecho eso es lo que vamos a sonar. Vamos a sonar ahí una piecita de Mary Monday, que como dijo Cristian, bueno, Mary por ahí en el 76 migra a San Francisco desde Canadá, y pues bueno, ahí estuvo buscando cosas que hacer, hasta hizo shows de burlesque ahí en Vancouver, y pues bueno, buscó ahí cómo crear o hacer algo, algún acto ahí con el punk, y formó una banda bueno, salió, sí. Ya Street Punks estuvo formado. Street Punks creo que funcionan, o sea, se iniciaron como en el 75 74. Cuando Mary Monday llegó a Estados Unidos, lo que empezó a hacer fueron shows burlesques que tenían que ver, bueno, ideáticamente con punk rock también, y quiso expresar mucho de esos shows. Sí, con botellas, con música. Y vidrios, uh-huh. Quiso expresar mucho sus shows con música, y los Street Punks tocaban en el mismo lugar donde ella hacía sus shows, así que bueno, unieron fuerzas, ella hizo vocales, y así fue como nació el famosísimo disco de Mary Monday. Y por ahí sí, tuvieron aparición ahí con la gente de Danuns y con otras bandas, y pues bueno, grabaron incluso la primer gira de Damned Estados Unidos, cuando tocaron el Fab Map, Street Punks estuvo abriéndoles. Y pues bueno, en el 85 pasó a mejor vida ahí la Mary Monday. Y pues bueno, vamos a escuchar entonces un tema de ella, de hecho, bueno, de ese proyecto, de un 7 pulgadas, del, bueno, un sencillo de 1977 editado por Hossack. Primeramente salió con Malign Records, creo que era. Malicious no, Records. Malicious Productions. Ajá. Y luego, sí, Hossack hizo la reedición que salió el año pasado. Con el tema originario del 77 y reeditado o puesto así al aire en el 2014. Entonces, el tema que vamos a escuchar es el de la cara A. I gave my pawn jacket to Ricky, que es así como la canción más icónica de ella. Bueno, Mary Monday. Ricky boy, don't you know? I Bueno, continuamos. Puro punk rock 70s. Ahí teníamos a los pioneros del punk rock de California. Teníamos ahí sus tres versiones. Básicamente la misma banda, pero bueno, se cambiaron el nombre ahí. Vamos ahora a Inglaterra con un grupo que se llama PVC2. Este grupo contaba con Mitch. Mitch es más conocido por haber sido el guitarrista de Ultravox y también involucraba gente de los Rich Kids. Creo que Rich Kids también tenía gente de Sex Pistols metida. Bueno, era un proyecto ahí paralelo de toda esta gente. Y sacaron en el 77 un disco en Zoom Records de tres canciones. Vamos a escuchar un par de canciones de este 7. Vamos con Deranged, Demented and Free y Pain de PVC2. Pain, regrets, just a day of events. Pain, pain, pain, food for jets. Subsuelo S.A., ya saben, trayéndoles algo de música subterránea y con conciencia. Y pues bueno, ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y para seguir con la nota ahí de setentera, hay algo del poncito de ese más matizado. Vamos con algo del 77. Esto es de Misfits. Por ahí en su momento era Glenn Danzig en el sintetizador, en el piano y en los vocales. Manny en la batería y en la percusión. Y Jerry Caifa en el bajo. Bueno, The Misfits. Vamos a escuchar este tema llamado Cold de su sencillo Blank, sí, de nombre Blank. Y vienen dos temitas, la cara B es She y el tema que vamos a escuchar es en este disco le pusieron a Jerry Only Jerry Caifa. Bueno, se supone que el apellido, no sé, tiene un apellido rarísimo, pero se lo escribieron mal. Entonces él dijo, para el siguiente disco, Jerry Only, solo me pongan Jerry. Entonces le pusieron demasiada atención y le siguieron diciendo Jerry Only. Y ahora sí, el nombre que lo ha tirado a la fama, Jerry Only, y nunca se le quitó más. Y esta casa disquera Blank Records, la sacaron ellos para este disco. Había una casa más mainstream que también se llama Blank Records y les pagaron no sé si 3 o 6 horas de estudio a cambio de que no volvieran a usar ese nombre de Blank Records. Así que yo creo que ese es el único disco de Misfits con Blank Records. Bueno, de hecho esta es una reedición pirata. O sea, de hecho viene ahí con la matriz ahí quemada. El original en realidad no sé cómo estará el asunto, pero bueno. Entonces esos son Misfits con el tema Cough Cold. Ya suena más bonito. De Estados Unidos, vamos de nuevo a Inglaterra. Vamos con un grupo que se llama The Jerks y con Underground Records sacaron en el 77 un sencillo llamado Get Your Waffing Dog Off Me. Tienen un sonido bastante particular para ser 77, no sé, bastante energía, bastante movidón, no sé. En este momento, en el 77, Discharge sonaba Sex Pistols, esta gente sonaban geniales, ¿verdad? 77, Jerks, y vamos con Get Your Waffing Dog Off Me, o algo así como quítame ese perro que ladra de encima prácticamente, The Jerks. Una segunda canción de The Jerks porque está en la quería, ¿eh? Esa fue Hold My Hand y seguimos en Inglaterra. Pues sí, nos vamos con una banda, otra banda inglesa ahí influenciada por el reggae y el punk rock, que por allí naciera en el 79 y bueno, más bien en el 79 estuvo ahí en esos charts de con el tema Babylon's Burning, que de hecho el disco que va a sonar es el sencillo este, pero vamos a poner la cara B, que de hecho es bastante interesante, que de como la otra vez estaba comentando ahí, que se da taco a taco con el tema Babylon's Burning, que es un tema bastante bueno, pero bueno, bien conocido, pero el tema de la cara B de ese disco llamado Society, pues de hecho está bastante bonito ahí para ponroquear ahí para los que les gusta el pogo. Y el tema del punk setentero, The Roots. Bueno, yo creo que por lo pogueable y todo eso también fue como que tuvo mucha aceptación en la escena skinhead. Creo que han sido como himnos también en la escena skinhead estas canciones de Roots, Babylon's Burning y bueno, varias. Pero bueno, sí, en este caso vamos con Society. Eu não aguento o radio control. See you. You don't know too much about me. I don't know too much about you. See you. Yeah, I can see you. You don't know too much about me. I don't know too much about you too. Yeah, control the hate you've been programmed. It's far too late. First time that you open your eyes, they plug you into all their lies. Lies. You don't know too much about me. I don't know too much about you. See you. Yeah, they can see you. You don't know too much about me. I don't know too much about you too. Tells us what they see. Your life is moody in their father's foot. Yeah, can you smile? Smile. You don't know too much about me. I don't know too much about you. See you. See you. You don't know too much about me. I don't know too much about you too. See you. See you. You don't know too much about me. I don't know too much about you. See you. Yeah, they can see you. Bueno, continuamos, Inglaterra, igual nos quedamos en el viejo continente, vamos a España, vamos con Redbox el Rojo, que fue un grupo que se llamó Madrid 20, era un grupo de rock que se llamaba Madrid 20, y según dice la historia, en unos conciertos le pidieron que se cambiara el nombre. Redbox era una marca de jeans y no sé por qué razón se lo cambiaron, pero igual tiene unas letras super tuanes. Creo que en esos conciertos se hacían llamar las Noches Rojas, y cuando tocaban en ese tipo de conciertos se cambiaba el nombre Redbox el Rojo, y si no en situaciones normales se hacían llamar Madrid 20. Bueno, eso salió en Chapa Discos en el 78, me parece así que avanzados a su tiempo. Mucho inyecte, unas letras super geniales, se siente así la rabia. Totalmente recomendado. Esto es Redbox el Rojo, de su único 7 pulgadas con ese nombre. Y nos vamos con la cara A, la roja. Voy a reventar. Voy a reventar. Bueno, aquí tenemos el Redbox, el rojo. Primera canción, Ira Roja. Vamos a poner la segunda. Es una letra súper crítica, súper anti los de arriba. Vamos con la cara B de una vez. Y esto se llama Todos Nosotros. Y estos son canciones del 78. Creo que esto es Zaragoza, España, si no me equivoco. No, Madrid, España. Disculpen. 78, Redbox, el rojo. Bueno, para continuar acá con Subsuelo S.A., ya saben, escríbanos beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Para escucharnos en vivo, viernes de 7 a 9 de la noche, por la www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 en línea desde Costa Rica para el mundo entero, con todos los derivados del rock, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Y también en nuestra casa www.beneficiointerno.com www.blogspot.com. Nos vamos con una banda más noventera para salirnos ahí un poco de esa década setentera, ochentera que ha estado sonando. Sin embargo, el sonido es bastante clásico, bastante matizado. Estamos hablando de la gente de Colectivo Caótico. Esto es un 7 pulgadas llamado Chupando Sangre para la Gente Pobre, editado por Illy Joker Records, ahí del colega José Jiménez. Y pues bueno, este fue el parto número uno de este sello, 7 pulgadas, ahí bastante interesante. Incluye 5 temas. Viene ahí una versión de Mierda en la Ciudad, que es de versionando a la de Cortatu, que originalmente era de una de estas bandas de hoy clásicas, ahí no sé si Coke Spire o una de esas. Y pues bueno, como les dije, material del 1993, un 7 pulgadas bastante bonito, bastante cuidado, letras en español con su respectiva traducción en inglés, ahí saludos y demás. Entonces, como les dije, era el trío Colectivo Caótico, integrado por Radio, Baco y Espía. Entonces vámonos a escuchar un par de temitas. Vamos a escuchar La Línea y Es Pecado, dos temas entonces desde México, material 9-3, con un sonido bastante clasiquito. Continuamos en Subsuelo S.A. Estamos ahí con esta racha de discos de punk rock de primera generación, 70s, puro garaje, puro rock and roll. Vamos con un grupo italiano que se hacía llamar Andrea Mingardi Super Circus, y era pues un proyecto paralelo de Andrea Mingardi. Y pues por ahí Andrea Mingardi lo que hacía era como folk, pop, italo disco, funk y cosas por el estilo. Pero bueno, en el 78 se le ocurrió hacer una canción ahí media punkera, y la verdad es que es bien inyectante y suena bien tuanes. Y a la vez es como una crítica al punk así hecho, como de seguir paso a paso cómo debe ser un punk. Ese que se pone sus gasillas en la nariz y sus esvásticas, y bueno, es, hace una crítica realmente de eso, de lo así como el punk de catálogo. Entonces, desde Italia, Andrea Mingardi, Super Circus, esto de su 7 al 78, PUS. Più non posso, la testa devo tingermi di rosso, baby inchiodami una gengiva, vedrai una lacrima furtiva, sopra al punk la capra can, sotto al punk la capra crep, io sono contro, vado contro tutto. È stato un treno che mi ha reso brutta. La mia ragazza è qui che mastica e guarda affascinata la mia svastica. Io per farla un po' felice con uno spillo le perforo una narice, poi le infilo le dita nella spina, che coi capelli dritti è più carina. Sopra al pan la capra can, sotto al pan la capra crep, io son diverso, mi sento realizzato, finalmente mi sono vomitata. Smorfie e lazzi, per me siete voi pazzi. Io sono un brufolo sulla vostra pelle, voi mi schiacciate, viene fuori il pus. Pus. La violenza che c'è in me vuole ammazzare, datemi un re. Io ti ho finito, siamo spiaggenti. E allora datemi dei presidenti. Il Parlamento sarà una pacchia, vi ucciderò con una vernacchia. E il papà e la mamma vanno in giro a dir che sono stanco di avere un figlio punk che senza una rotella gli senz'altro una rotella gli manca. Pues bueno, ya escuchamos entonces, era Andrea Mingardi Super Circus, como dijo Cristian, aquí un proyecto paralelo a lo que hacía esta banda. Y vámonos a España de nuevo, vámonos a escuchar este material que me parece que es 91 por ahí, 90-91. De hecho, poca información tengo, sin embargo, por ahí he escuchado hablar bastante al colega Jaume. Así que, Jaume, te queda la tarea de que nos ¿sí? nos des un feedback ahí con información precisamente de Juanito Piquete y los Matasquiroles. Vámonos con el tema. Tenemos 7 pulgadas aparte. Sí, con el tema de Labio en Labio. Esto es el del sello Traya Records, que es su parto número 2, el EP número 2 que sacaron, y de un material llamado Barcelona Explota, que trae 4 bandas por ahí: Siento el Globo, Alambique y Mardita Sea. El año pasado me parece que fue que hicieron otro Barcelona Explota, recordando estas bandas, e incluyeron otras en formato, bueno, se me escapa ahorita, no recuerdo si era en LP o era en CD, pero bueno, hicieron como una reedición ahí, remembrando como aniversario de los Traya Records. Pero en fin, vámonos con un par de temas de ahí, rock and rollados, Juanito Piquete y los Matasquiroles y Mardita Sea. A ver qué les parece. Entonces, de la recopilación Barcelona Explota, para seguir ahí con algo de rock and roll sucio o punk rock o ahí, como quieran llamarlo. Naturaleza. De labio en labio, Continuamos, de España pasamos al país vecino, a Francia. Vamos con un grupo que en el 78 sacaron 7 pulgadas y se hicieron llamar los Calcinator o Calcinator, no sé cómo fue el nombre creado para ser mencionado. 78, y esto es una reedición sacada como 2013, si no me equivoco. Este es un disco de 2 canciones. Vamos con la cara B, que me imagino, me recuerdo que era la mejor canción de las 2. Y vamos con Electrifié. No sé cómo se pronunciará bien en francés, pero digamos que ahí va Electrifié. Calcinator de 78, un grupo desconocido de Francia que la verdad merita bastante. Comme au coup de tri, quand tu es fusé dans l'air, j'arrête de voir. Bueno, ahí teníamos la segunda cara de los Calcineiro, Calcinator, no sé cómo los llamarán. Y los, bueno, los calcinadores, esos mismos. Vamos a poner la prueba, Esteban, a ver, decir el nombre de la primera canción, bueno, de esta segunda en este caso. ¿Cómo se pronunciaría en francés? Vamos a... Alueti. Bueno, el tema... Clases de francés con Esteban, vamos a ver. Billard. Billard. Esa es la otra canción de Calcinator. Por ahí anda... O Calcinator, no sé. Por ahí anda el tono. Bueno, después de ponernos... Bueno, de estar afrancesados, nos vamos hasta Washington. Vamos a escuchar a los clásicos... Bueno, ahí... que poca presentación necesitan. Estamos hablando de la gente de Bad Brains, gente de color, con descendencia afroamericana, dirían por ahí, de un 7 pulgadas llamado Come to Play, que es de la serie Punk Vault, que lo sacaron por ahí en el 87, según estaba leyendo por acá. Sin embargo, los temas que vienen son de 1978. Vienen cuatro temas por ahí, How Long, Damn Song, esos son los de la cara B, que de hecho suenan completamente a otra cosa, suenan, no sé, Sex Pistols, o suenan, tienen un sonido ahí bastante particular. Esas son canciones de demo. De hecho dice que aquí de los demos, Fate Coom, Redbone in the City, How Long Can a Punk Get, Just Another Damn Song. Dice que es los cuatro temas que vienen extraídos de sus demos. Y como siempre, en los vocales HR, en la batería Early Hudson, en el bajo Daryl y en la guitarra el Dr. No. Material de 1978. De hecho, viene aquí una parte interesante. Dice, escrito por HR Joseph, que lo hiciera por allá en Nueva York, donde vienen los lo que puedes y no puedes hacer una persona real, o lo que debería hacer o no hacer una persona real. Está bastante interesante leer eso. ¿Cómo era? Bad Brains era New Yorker y se pasó a Washington. Me parece que así fue, que primeramente eran de Nueva York y después se fueron a Washington, y pues bueno, ahí hicieron lo que hicieron. Entonces vámonos con el clásico Fate Coom y con el tema Ribbon in the City, ambos temas de los afroamericanos de Bad Brains. Excelente material. I make decisions, what to say, the lost society, tackle lizard, just to see that what's a being perfect, living by the sea. I can't deny what I've been betting, and it's probably I'm a fair, fair, right, a fair, fair, fair, come a fair fight. And all the time, we've just gone on. Now long ago we'll take a subway out, goodbye, we'll let the nail in his death, never be the living thing we'll take here. And so it's now we choose to fight, to stick a fork, bloody right, the way to take a right, the man will run and take a chance. Thank you. you'll blow my mind. In a summertime, you don't get the fall. Just taking fall. Red bone in the city. Red bone in the city. Red bone in the city. I don't want you. Bueno, terminamos de escuchar a los Sex Pistols haciendo una versión de los Bad Brains. Bueno, por ahí anda el asunto. Entonces, bueno, eran los Bad Brains. Y como estábamos comentando acá, Cristian y aquí comentario entre nosotros, que Bad Brains, muchos dijeron, estos son los primeros banda con integrantes de color que en tocar hardcore o tocar punk rock. Y pues bueno, pues no es así. Surgieron otros que eran los Pure Hell. Bueno, siempre se ha dicho, o porque se conoce más, o se dieron a conocer más, que Bad Brains eran el primer grupo con gente negra tocando punk rock. Pero bueno, después se desmintió. Dijeron que los Pure Hell, perfectamente, Pure Hell comenzó como en el 74. Pero hubo un grupo que existió antes que Pure Hell, que se llamaba Death. Y ahora se conoce como A Band Called Death, que hace poco sacaron un documental que está demasiado bueno, tienen que buscarlo. Entonces, cronológicamente, en Estados Unidos, los primeros grupos afroamericanos en sacar punk rock fueron Death, segundo Pure Hell, y tercero fue Bad Brains. Les guste a quien le guste, pero ese es el orden real. Y bueno, tal vez los primeros dos se conozcan mucho menos. Pure Hell sí tuvieron interacción en Inglaterra, sí salieron un poco. Por ahí existen hasta fotos con los Sex Pistols en Inglaterra. Y de hecho, este 7 pulgadas salió en Inglaterra, sacado por la Golden Sphinx Records, la Esfinge Dorada. Y se supone que este fue el lanzamiento número 2 de esta casa disquera. Casa disquera que desconozco totalmente y no sé cuál fue el primer lanzamiento. Pero bueno, Pure Hell sacó esto en el 78 y después hasta 2005 canciones que habían grabado en los 70s salieron en formato LP. Bueno, acá sacan una canción de Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, que es el clásico que todo mundo coverea, y una canción propia que se llama No Rules, y esa es la que vamos a escuchar. Entonces vamos con Pure Hell desde Filadelfia y con la canción No Rules. You and your senior, you and Bueno, ahí tenemos a Pure Hell de su único 7 pulgadas, el 78. Vamos ahora con la banda Death, y esto es de un disco llamado North Street, que saliera como en el 2013. Y bueno, esta fue una banda que fue como, por así decirlo, redescubierta. Como alrededor del 2010 o 2009 se les dio otra vez importancia y empezaron a sacarles, bueno, la discografía que habían dejado simplemente en discos de prueba, en cintas de prueba, que de ahí nunca pasaron, y le sacaron, creo que últimamente, 3 LPs y como, no sé si dos siete más. Es el documental, ¿verdad? Y el documental que está demasiado bueno, donde explica ahí la historia de ellos, que comenzaron como en el 73 en casa de la mamá, empezaron a tocar. De hecho, hay una canción donde se suponía que los parientes llegan a tocar la puerta y ellos se enojaban, entonces cada vez que llegaban a tocar la puerta para que pararan el sonido, tenían una canción que era Keep on Knocking, que era como siga tocando, y sonaba súper bien para hacer la época 73 o 74 cuando grabaron eso. Pues la verdad era un punk bien rápido, bien sucio. Bueno, y como mencionó Christian ahí, o sea, Death, que pasó a llamarse Band Called Death, que por ahí es, o más bien ese es el nombre del video. No, ese nombre será el grupo, a Band Called Death, pero como para diferenciarlo, porque de hecho hasta acá por los californianos, Costa Rica, metaleros, en una tienda estaban en un disco de Death y decían Death, uno de los mejores grupos de metal de la historia, y era un grupo de garaje de este grupo, o sea, era un grupo punkero, garajero, y la gente como ve Death se está imaginando que era el grupo los californianos de metal. Entonces, para diferenciar ese tipo de cosas y porque hay mil grupos llamados Death, les empezaron a decir A Band Called Death, y así era como el distintivo, y el documental se llama así, y es demasiado bueno, súper recomendado que lo vean. Prácticamente les pasó como a los Crudos, fue un grupo redescubierto y se les dio así la fama demasiado tarde, que por lo menos no todos estaban vivos, pero por lo menos la mayoría llegó a disfrutar de alguna manera. Y hay un grupo, hay un disco que se llama como Mental Physical, no me acuerdo qué, Spiritual, no me acuerdo, o en esas tres palabras en algún orden, y la verdad esas son las primeras grabaciones como del 74, y la verdad vale la pena así como buscarlo. Tiene la peor portada del mundo, probablemente es la peor portada del mundo, pero la música es otra cosa totalmente, y puro hardcore antes de puro punk rock antes de punk rock, el famoso protopunk sería ahí tomado en cuenta, ¿no? De hecho, bueno, eran los hermanos Hackney, era Bobby Hackney, Dennis Hackney y Bobby Duncan, que eran los integrantes, y también estaba otro hermano al principio, era David Hackney, que bueno, que después aparentemente ahí se salió, y pues bueno, el disco uno ya murió. Ajá, el disco, bueno, estaba buscando por acá, pero no encuentro el disco que dice Christian. Pero bueno, banda influenciada ahí por Alice Cooper y The Who, de hecho dicen que por ahí. Sí, ellos decían así, la influencia garajera, incluso hasta Black Sabbath y todo, nada más que querían evolucionar en algo diferente. Y sonaba punk rock, sí, y era lo que, garaje punk rockero. Y lo que sonaba punk rock sonaba agresivo, sonaba fuerte, y con otros temas que sonaban más blueseros, más tranquilos, pero lo que era punk... era punk, o sea, la mezcla total. Sonaba bastante. Interesante es que los hijos de ellos también tienen un grupo, y era como tributo al tío que se había muerto, al menos el nombre, que ahorita no me acuerdo, y tocaban canciones de Death, y me imagino que así fue como el revival que se dio de todo esto. Escucharon a los hijos tocando esas canciones, y bueno, dando el inyecto ahí de las canciones escritas en los 70s, y por ahí me imagino que se dieron a conocer un poco más. Se redescubrieron un poco más cuando los hijos empezaron a hacer giras con las canciones propias de ellos de los 70s, como para mantener el espíritu y todo esto. Bueno, entonces vámonos con la banda Death, o una banda llamada Death, material del 79, editado en el 2014 y reeditado precisamente en el 2014, con el tema North Street. Esto es entonces la primera banda conocida, se podría decir. La primera banda con integrantes negros haciendo punk rock, así oficial. Ok, entonces estos son los Death. run is a hangout for kids with nothing to do. And when you walking up North Street, keep your eyes behind you. See that chick on the corner, looking slick and mean. Bet you freak out to find out she's only 13. We'll try to get to know you, a friendship that just won't stop. Just when you begin to find out he's an undercover cop. Sit up in the office, fat and full and fair. Why many walk up North Street without a place to lay their head? Dope and liquor is the way out, get it while you can. Cause when you live on North Street, you know just where you stand. Solo S.A., amigos, ya saben, escríbanos correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Bueno, volvemos a Inglaterra, después de dar ese paso por las tres bandas principales afroamericanas en el punk rock. Inglaterra, vamos con un grupo llamado The Pack, que tengo un disco del 82, pero es una reedición de canciones del 78. Y bueno, The Pack era Jim, que fue el baterista de The Pill en un futuro. Después Kirk, que era un integrante de Theater of Hate. Y luego Rap, un integrante de UK Subs. Entonces esto era un grupo de antes o intermedio. Bueno, no sé ya. No sé en qué momento participara cada uno. Bueno, The Pack hacía como un punk rock y un poco de alternativo. Tenía un sonido bien interesante, no sé, tiene como sentimiento. Una, no sé, la voz tal vez es un poco diferente, tal vez cuesta un poco acostumbrarse. A mí realmente me gusta mucho. Y no sé, después de que le agarren el sabor, no sé, como que necesita este grupo. Esto es The Pack y vamos con, bueno, este 7 pulgadas de hecho se llama Long Live the Past. Y vamos con un par de canciones. Una se llama Thalidomide, que era la enfermedad esta de los niños que crecían con extremidades incompletas, y una segunda canción que se llama The King of Kings. Todo esto fue grabado el 8 del 8 del 78, bueno, Esta es la versión 82, sacada por Cyclops. Entonces vamos con The Pack. Bueno, continuando ahí con el punk clásico 882 y el UK 82 o 7877 o todo como quieran llamarlo, pero que suena ahí sonido añejo. Vámonos con esta banda llamada Antipasti. Vámonos con un tema llamado Another Dead Soldier, que pues bueno, estamos comentando por acá que, bueno, o Christian me está comentando que Antipasti fue la única banda que sacó un compartido con Exploited. Estamos buscando la información para verificarla en realidad, y pero bueno, de momento dejémoslo así. Fue la única banda que hizo un compartido con la gente de Exploited. Y pues bueno, de un sencillo sin nombre, un sencillo ahí con el mismo nombre de la banda, vamos a escuchar la cara B llamada Another Dead Soldier y material del 8-1. Ya me hice bolas aquí. Vámonos con el tema Let Me Free, que es el material del 8-1, que es la cara A de este disco. Y pues bueno, entonces hay algo de poncito ahí matizado. Esto es Antipasti. Bueno, y continuamos, ahora nos trasladamos a Bélgica con uno de los grupos pioneros del punk rock por allá, quienes sacaron en el 78 un 12 pulgadas de tres canciones que ahora es considerado así de culto y llega a alcanzar precios exorbitantes de $2,000 para arriba. Bueno, los Pigs, que de Pigs tenían ahí, sacaban por siglas que era Punk Is Grot as Ever, era así como el punk es algo sucio, no sé qué más, no me acuerdo cómo era que se traducía eso. Bueno, esto es una reedición, por suerte, una reedición esperada por muchas personas. Esto salió en Ugly Pop el año pasado. Ugly Pop es de Canadá y se dedican a sacar joyas de los 70s, de principios de los 80s, casi que punk rock así clasicón, garajero, rock and rollero. Y pues por ahí tienen bastantes joyitas que han sacado nuevamente. Bueno, una edición muy cuidada, viene con un folleto y todo, con la historia del grupo, con fotos, entrevistas, etcétera. Vamos con la canción que le da nombre al disco, Bloody Belgium, y estos son The Pigs. Belgium is a mess, and that's not half bad. Casi vamos cerrando y pues me quedo en Inglaterra. Vamos a escuchar a la gente Sham 69, todo un icono del street punk o como quieran llamarlo, de un 7 pulgadas llamado Angels with Dirty Faces, Los Ángeles con las caras sucias, y precisamente vamos a escuchar el tema que le da nombre a este sencillo. Material del 7-8, editado por Polydor, y pues bueno, entonces son los Sham 69, que no necesitan mucha presentación. I don't cry. Bueno, y no puede faltar nada de Japón. Vamos con los Friction, uno de los grupos pioneros en el punk rock y el garaje japonés. Entre sus integrantes tenemos a Igo, que era también integrante de los Mirrors, que era otro grupo pionero. Luego tocó con Stalin. Está Chico Hige, que era de Sambung No San, que era el grupo llamado Tres Tercios también. Otro integrante era Rick, que también tocaba con ese grupo, y estuvo en Estados Unidos y nada más y nada menos que tocó con Teenage Jesus and the Jerks. Y luego Tsunematsu Masatoshi, que era de EDPS, que también como solista sacó un 7 de punk rock. Bueno, entonces era un grupo ahí que tenía integrantes pues por todo lado en grupitos así de este mismo estilo, y un sonido ahí bastante particular, no wave, noise, varias cosas así en interpretar, cosas interesantes. Esto es un disco del 70, no, del 80, pero las canciones son del 79, sacado en ese momento por la Bass Records. Y vamos con Friction con Atomic Fru. Back on it. Japón, regresamos a Costa Rica y regresamos para despedirnos. Esto fue un programa más de Subsuelo S.A. De hecho, creo yo, un programa bastante matizado, bastante rico para escuchar, para matizar. Algo de punk, 70s, 80s y alguna cosita ahí que se nos escapó noventera. Sin embargo, igual con el sonido clásico. Ya saben, escucharnos, beneficiointerno@gmail.com para que nos manden sus madrazos, críticas y demás, o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos escuchan en vivo los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com o en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Entonces, soy Esteban y hasta la próxima. Nos encontramos por acá. Nos vemos. Bueno, entonces me tocó cerrar el programa de esta semana. Vamos con un grupo de culto. Para mí es un grupo genial, totalmente. Probablemente sea el mejor LP hecho en Alemania con respecto a punk rock o new wave. Son los Phil Farben y esto es un LP llamado Monarchy on Old Talk. Creo que es como monarquía en el día a día. La traducción no estoy totalmente seguro, pero por ahí va. Esto lo sacaron en su propia casa disquera, que después por ahí una casa mayor les ofreció una platilla ahí para comprarles el nombre. Este grupo comenzó a mediados de los 70s y se llamó The Mittagspause, en español El Almuerzo, así se llamaba el grupo al principio. Y bueno, eran buenos músicos. Yo creo que hasta la actualidad todos todavía son músicos así de profesión. Tenían así bastante en esto. Uno de sus miembros trabajaba en la Xerox, en la compañía esta de impresoras, y Phil Farben nace de eso. Phil Farben es un error de impresión, un error de color, y de ahí sacaron el nombre. Bueno, esto salió en el 88. Vamos con la primera canción del lado A para cerrar, y esto se llama Here on Jest o algo similar por ahí. Y esos son los Phil Farben desde Alemania, y será hasta la próxima semana.